El Universal. Lo más consultado. A mí me da una enorme satisfacción como maestra que a nombre de todos los maestros del país podamos decir. El reciente tropezón de dicción de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, no es el primer erróneo que sale de la boca de la maestra. Todo el mundo cree que sabe. Bueno, toda la vida hay que aprender. Este renombramiento del virus H1N1 por HLNL y de la influenza a la influencia tiene sus antecesores. Sean oportunamente vacunados contra la influenza AHLNL. Previamente también había tenido problemas para pronunciar epidemiológico en un discurso, al grado de tartamudear y tardar unos segundos en decir correctamente la palabra. Y al riesgo epidemiológico. Cuando Madrazo te mande a... Escupiré en tu tumba, le dijo Elba al diputado priista Francisco Arroyo durante una discusión en la Cámara de Diputados, cuando ella era coordinadora en San Lázaro en 2003. Muy admirada de Elba. Estoy muy orgullosa de Elba. En el mismo periodo, la maestra ya se traía algo con las lápidas de sus rivales, pues también le preguntó a Emilio Ochoa y Fed, quien finalmente la sucedió en el cargo, ¿qué quieres que diga tu epitafio? Fue exponencial. Exponencial. Esta triada de dichos sucedieron durante la época Madrazo Elba, al frente del PRI, uno en la presidencia, la otra en la Cámara de Diputados, pero finalmente, cuando el divorcio fue definitivo, la líder de la sindical recetó otra más. No tengo la menor duda. Cuando se difundió en la radio una llamada entre ambos políticos, una Elba muy molesta le reprochó a la otrora presidente de los tricolores, eres un encantador de serpientes. Para el Universal Radio, Melanie Forey. Y si me permite una pequeña observación, para que los niños lean mejor y a la hora que tenga que hacerlo, no se equivoque con algunas palabras.